a 3 años del asesinato de Coco Garrido para pedir justicia, para tratar de lograr que de una vez por todas sea implicado alguno de los responsables de este asesinato, que tiene que en realidad no tiene a ningún involucrado en la causa en este momento, ningún procesado, que ha tenido distintos jueces que han ido pasando por la causa y que ninguno de ellos ha llegado a procesar a ninguno de los involucrados en este asesinato que se realizó en la comisaría de Bolsón. Estamos charlando con distintos compañeros, ahora se han acercado una compañera y un compañero más, Germán Schwartz, de Hijos, de aquí de Bariloche, y María Pilquimán, de María Cabrera, hermana de Jorge Pilquimán. Hermana de Jorge Pilquimán, también un chico víctima de la represión policial. La idea es continuar charlando un poquito de los ejes que veníamos charlando. Hace un ratito salía, por un lado, una pregunta para los chicos de Correpi también, respecto a el ENA. ¿Podrían contarnos qué es este encuentro nacional antirrepresivo, digamos? ¿Qué es lo que han realizado ahí? Sí, cómo no. Bueno, el Encuentro Nacional Antirrepresivo nace hace 2 años, 2 años y pico, como un conjunto de voluntades de distintos frentes antirrepresivos, que entendimos la necesidad de organizarnos ya no solo respecto de la especificidad de cada territorio, sino de, así como la represión se extiende todos los días y en todas las partes del país, la lucha también. De manera que, así como los frentes que en algunas partes luchamos contra la represión, entendemos la necesidad de generar un espacio que encarne la lucha antirrepresiva a nivel nacional. Es en ese sentido que el encuentro nace como la comunión de los distintos frentes antirrepresivos que funcionan en el país, como somos nosotros, como es el colectivo militante por los derechos humanos del Bolsón, como es la coordinadora norpatagónica de los compañeros aquí presentes, y como son muchos otros compañeros de Mar del Plata, de Mendoza, de Comodoro Rivadavia, de Córdoba, y de muchos otros lugares que integran el encuentro. Bien, los ejes están claros, están planteados. A partir de estos encuentros, ¿algunas conclusiones que se hayan dado o líneas de acción que hayan sido planteadas ahí? Mira, en principio, para enmarcarlo también con la actividad por la que estamos acá, nosotros al concluir siempre todos los años con el informe sobre la situación anual represiva, concluimos tristemente que la cifra siempre es más grande. Así es como al fin del año pasado cerramos con 4.100 casos de víctimas de represión del Estado. Y en ese sentido, hoy estamos acá por Coco, pero también estamos por todos, cada uno de esos casos. Sin ir más lejos, del total de los casos de víctimas de muertos por el aparato represivo del Estado, el 40% se dan en las mismas circunstancias en las que muere Coco. El 40%. Es decir, muerte y tortura en cárceles y comisarías. Y ese método con el que la policía intenta, digamos, disimular su accionar en específico, es decir, al suicidar a las víctimas, es justamente el mismo método con que ese 40% hoy se hace cifra y se hace grito de lucha. Nosotros en el encuentro, en ese marco, lo que entendemos no solo es, como todos los años tristemente vemos la profundización del modelo represivo, como sabemos que en ningún momento del año, ni en vacaciones, ni en ningún momento la represión descansa, la lucha tampoco. De manera que nuestro primer lineamiento como Frente Antirrepresivo a nivel nacional es que la lucha no descanse. En ese aspecto es que, como dijimos desde el principio, como esa consigna fundante que desde ese momento y hasta hoy seguimos sosteniendo, entendemos que la única salida contra la represión es la organización y la lucha. Bien, un poco para contar, bueno, pues yo formo parte del colectivo de derechos humanos y completar un poco la experiencia que tiene que ver con esto de participar en un encuentro nacional, y que tiene que ver con la práctica cotidiana también, ¿no? Porque esto que contaba él de tener en cuenta que Coco no es el primero que intentan hacer pasar por suicidio en una comisaría, en base a la experiencia que tiene la Correpi como organización, ¿no?, de 20 años de lucha, también tiene que ver con que a cada paso vamos tratando de ayudarnos. Y sin ir más lejos, cuando Blanca sufrió el encarcelamiento que sufrió por parte de la Justicia Federal, la forma de agilizar y de también de ayudar a los compañeros y los familiares que estaban desesperados porque no sabían dónde estaban sus compañeros, sus familiares, fue pasarnos los datos, porque la Justicia Federal es un organismo difícil de franquear, y el de estar conectados y denunciar a lo largo y a lo ancho del país esto que estaba pasando y que nos parecía muy grave, y un poco también poder compartir estas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, con el código contravencional, que era algo que hablábamos recién. Fíjate vos que a Nora Corbalán le aplican el código contravencional, y a Guillermo Garrido le aplican el código contravencional, y con algo que parece una pavada y algo que parece simple, desde la experiencia misma también de Correpi, de los que todos los días vamos y tenemos que ir a sacar un pibe de la comisaría, o charlamos, che, mirá, a mí estaba tomando una cerveza y me cagaron a palo porque me dijeron que me tenían todo el derecho porque estaba tomando una cerveza a la calle. Entonces, es la forma en que tratamos de no naturalizar estos códigos que sirven simplemente para reprimir, y que no tienen otra función más que esa, la de como reprimieron a Nora, aplicándole una norma que no tiene nada de social, digamos, el hecho de que una persona comprometida se le aplique una norma que supuestamente es para guardar el orden social, o así como a Guillermo, que de un momento para otro muere simplemente porque lo llevan a una comisaría, porque supuestamente lo pueden detener, porque tenía un grado alcohólico y aparece muerto. Entonces todas esas experiencias nos van marcando que podemos ir un paso más adelante y acompañar a las familias en este sentido, y también no naturalizar estos códigos contravencionales y otras formas de detención arbitrarias, como la averiguación de antecedentes, incluso las leyes orgánicas que tienen las diferentes policías para detener también, que les dan facultades para detener y que son inconstitucionales, ¿no? Y algo también relacionado con eso es la postura, la visión que tiene una amplia parte de la sociedad del rol de la policía, ¿no? Como cuidadora, custodia, o que va a garantizar una forma de vida sin ningún tipo de inconveniente. El otro día estábamos entrevistando a la familia, a los padres de Coco, y nos llamó eso puntualmente la atención, ¿no? Que el padre de Coco, Guillermo, decía que él, antes de lo que le pasó con el hijo, la visión que tenía de la policía era que la policía estaba para garantizar que uno viviera sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de inconveniente, y de repente se encuentra con esta realidad, que es que en realidad la policía cumple un rol bien diferente. El orden que garantizan no es precisamente para que la gente de pocos recursos, o la gente trabajadora, la gente que vive en los barrios populares, viva de la mejor manera, ¿no? Entonces tiene que ver, no solamente hay como un compendio de cosas, no solamente el código contravencional, no solamente la justicia que no es justa, no solamente el poderoso que te quita y te oprime y te sigue esclavizando, tiene como fue el caso en el hoyo de estas pibas que las tenían ahí en casi en estado de presas, ¿no? Para ejercer la prostitución, sino que además también una parte de la sociedad que no se involucra, que cree que nunca le va a pasar o que no está expuesta a que le suceda, ¿no? Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Todos podemos pasar lamentablemente por esta situación, entonces todos tenemos que tomar conciencia, estemos involucrados directamente o no, de que hay un problema y tenemos que resolverlo en la calle, con participación y con lucha y con discusión y con unión de distintos organizaciones también de distintos vecinos que se arrimen a discutir. No hace falta estar adentro de una organización, también te podés arrimar a los espacios donde se tocan estos temas y a cada marcha, a cada actividad, para poder compartir sus inquietudes y también sus ideas. Y bueno, estaba, mientras hablaban acá los compañeros, estaba mirando la cantidad de gente que hay, un montón de gente nueva, que no son caras conocidas, que se están sumando, y eso la verdad que da alegría, porque se ve que nos seguimos sumando. Y hablando de gente que participa, me gustaría darle un poco la palabra acá a Germán, que me mira de reojo, que se arrimó desde Bariloche, y bueno, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, siempre tratamos de estar, acompañar, meterle un poco de garra a toda esta lucha. Y sí, escuchando un poco, ¿no?, lo que dice la gente, esto de garantizar la seguridad de la policía, y la policía está ni más ni menos para el control social, que es lo que buscan los políticos de turno. Uno escuchaba en los últimos días, las últimas semanas, la pretensión de la sindicalización de la policía, de la especialización de la policía, cómo vamos a tratar de sindicalizar, especializar, profesionalizar a la policía, si hay escuelas que no andan, hospitales que no andan, nada anda bien, ¿no? El gobierno corrupto. Entonces no podemos pretender de una policía modelo cuando todo lo demás anda mal. No sé si alguna pregunta, algo, o seguimos charlando. No, sí, en esto de la organización, de lo que veníamos planteando, por ahí Hijos es una organización que viene hace rato planteándose lo mismo, o en esta búsqueda de por lograr justicia, ¿no? Y ahí hay un paralelismo también. Sí, Hijos hoy está dividido, hay una parte que está con el gobierno nacional, nosotros desde Hijos Bariloche y otras regionales de Hijos no estamos con el gobierno nacional, y sí, venimos pidiendo justicia, una justicia que no creemos en esta justicia burguesa, la vemos todos los días, no creemos en los juicios estos que tenemos, en los juicios, son los juicios que tenemos, no los juicios que queremos, como decimos, ¿no? Pero bueno, el gobierno se jacta de los juicios a los genocidas, y cuando sacamos los números fríos vemos que tenemos más de 600 centros clandestinos de detención y hay menos de 500 genocidas procesados y juiciados con sentencia firme, o sea, menos de un genocida por centro clandestino. Sí, nosotros desde Hijo Bariloche tratamos de acompañar siempre los casos de injusticia, con lo que pasó en el 2010 en Bariloche, el 17 de junio, con los asesinatos de los chicos. Y bueno, tratar de acompañar en cada marcha, en cada proceso de donde vemos que hay una injusticia, ¿no? Sí, bueno, retomando un poco lo que decía recién el compañero Leo y lo que dice acá el compañero de Hijos Bariloche, bueno, si pensamos un poco en retrospectiva cuál fue el tema central en la agenda de las elecciones pasadas, comprendemos que el tema central fue la inseguridad, un tema que fue instalado y viene siendo instalado desde hace mucho tiempo por la derecha más recalcitrante del país, pero que ha sido asumido como bandera por cada uno de los partidos, sea desde el gobierno a cualquier sector de la oposición. Y lo cierto es que todos, al dar una respuesta y al tomar este planteo como una explicación, como una necesidad, como una tarea supuestamente necesaria, todos y cada uno de ellos, con eufemismos, con discursos más coloridos, con más música, menos música, todos hablan de más policía, por lo tanto mayor militarización del territorio, y todo esto enmarcado en una supuesta política de seguridad. Nosotros, y volviendo a lo concreto, no por insistente, sino porque no hay nada más real que los hechos concretos, en base al archivo, nosotros comprendemos que la militarización en los barrios, la represión a partir del gobierno, significa que esa seguridad de la que hablan es la policía en la calle. Y esa inseguridad a la que intentan combatir no es otra que la policía. La verdadera inseguridad es la policía en la calle. Lo cierto es que la policía en los barrios no significa seguridad. La policía en los barrios significa el narcotráfico, significa las redes de trata, significa las redes punteriles, la muerte, el gatillo fácil, el verdugueo, la persecución, la criminalización. Eso es la policía en la calle. Bien, continuamos en esta actividad aquí en la Plaza Pagano, transmitiendo por FM Alas en el 89.1, por Radio La Negra en el 90.1. Acompañan los compañeros de Radio Fogón, que también van a reproducir esta transmisión, actividad organizada por familiares, amigos de Coco Garrido, a 3 años del asesinato de Coco en la comisaría del Bolsón. Y bueno, vamos a charlar también con María Cabrera, hermana de Jorge Pilquimán, que también es otro de los casos que se han dado aquí en la provincia de Río Negro de represión policial. Así que, María, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bueno, yo soy María Cabrera, hermana de Jorge Alberto Pilquimán. Este febrero, este 9 de febrero que viene, ya se cumplen 9 años. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Sabemos y estamos seguros de que a mi hermano lo mató la policía. Tenemos testigos que dicen que la policía se lo llevó del boliche, pero después aparece muerto flotando en el lago y según los peritos se suicidó. Bueno, hay muchos testigos que tienen miedo de declarar porque contra la policía la gente tiene miedo. Si vos declarás, te puede pasar algo, un accidente, cualquier cosa, que ha pasado en muchos de los casos. Hay testigos que han muerto, que han tenido accidentes, entonces la gente ya tiene miedo. Y ahora, como te digo, se van a cumplir 9 años, hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Sigo esperando desde el año pasado, de septiembre del año pasado, que pedí unos peritos de La Plata para una nueva autopsia. Me dijeron que sí, pero sigo esperando la respuesta. Y cada vez que voy, la causa, por supuesto, la tiene el juez Martín Lozada. Como la mayoría de los casos impunes que hay, porque hay, no hay solo el de mi hermano, hay muchos casos más. Y todos están en la misma. Entonces este juez dice que tengo que esperar. Y voy todas las semanas a preguntarle cómo va, si tuvo respuesta, si no tuvo respuesta. Y hasta el día de hoy, nada. Entonces, como ahora estamos en feria, tengo que esperar a que levanten la feria para seguirle insistiendo. Me queda un año, a partir del 9 de febrero me queda un año, y si no encuentro testigos y no encuentro alguna prueba, la causa prescribe. Lamentablemente toda esta lucha va a terminar en la nada, como en la mayoría de los casos. La situación está de participar en distintas actividades que se realizan de otros familiares, de acompañar a otros casos, casos nuevos que van repitiendo la misma modalidad, ¿no? Ustedes vienen participando en distintas actividades, ¿y cuál es el vínculo que se va dando entre familiares en estos casos, ¿no? Es un vínculo muy lindo. A raíz de esto, bueno, he recorrido gran parte del país, contactándome con otros familiares, y cada vez que yo organizo un evento, los familiares de afuera me acompañan, porque lo que sucede en Bariloche es que, como es una ciudad turística, vos vas a organizar una marcha, una protesta, la gente no te acompaña. Es como me pasaba a mí antes de que me sucediera esto, que dice la mayoría. Yo veía una marcha, alguien que protestaba y decía, pobre, ¿no? Pero no acompañaba, no me involucraba. Y bueno, después de que me sucede esto con mi hermano, me doy cuenta de lo que pasa. La gente no te acompaña. Entonces, encontré a Julieta Vinaya de Viedma, que me empezó a sacar afuera, o sea, a recorrer el país. Estuvimos en Choel, en Buenos Aires. He estado en contacto con la mayoría de las madres, madres, hermanos, padres, que tienen los mismos casos que nosotros, ¿no? Y bueno, esto me ha ayudado un montón. He aprendido mucho y no se puede creer la impunidad. En este momento yo no puedo creer la impunidad, la bronca que tengo por dentro. No sé qué hacer, porque ya como que gritás reclamando justicia y no encontrás una respuesta. Es algo muy feo no encontrar una respuesta. Hablamos permanentemente de cuál puede ser nuestro aporte, ¿no? La solidaridad, la lucha en la calle, es algo de lo que venimos hablando desde que arrancamos hoy y es lo que permanentemente sale de las distintas organizaciones, el poder acompañar, el poder estar presente, el visibilizar estas situaciones, que es lo que se busca permanentemente ocultar, ¿no? Que esto existe, que esto pasa y que hay una red de complicidades para que esto no salga a la luz. Por ahí, Blanca, como ya ir cerrando esta parte, alguna conclusión, ¿no? de tu propia experiencia, que tiene distintas situaciones como mencionaste hace un rato. ¿Cómo podríamos cerrar esta charla un poquito, ¿no? Bueno, yo quería mencionar otro caso que ocurrió el año pasado en el penal número 3 de Bariloche, un caso más, el de Carlitos Báez, que supuestamente muere en un motín en la cárcel. En ese momento estaba Milton Almendra, director del penal, un año y todavía no hay ningún imputado. Al director lo cambiaron de cárcel porque eso es lo que hacen. Y bueno, así como otros tantos casos como Vázquez Jara, Uribe, Pinkimán, Walter Aguirre, Carón, muchos casos, ¿no?, que se quedan impunes. La verdad que, como decía María recién, da bronca. Y bueno, esto también sirve para toda la gente que está escuchando, que no espere que le pase a ellos, ¿no? Que no espere que la policía le mate a un familiar o le torture a un hijo o le arrebate un hijo de las manos, ¿no? Que esto nos sirva a todos para darnos cuenta cuál es la policía que tenemos, ¿no? Tanto que hablan de seguridad, ahora con el tema este de que le subieron el sueldo, nos siguen llenando de policías, no solamente en Bariloche, sino en todos lados. Y la verdad que, bueno, el mensaje que le dejo a la gente es que se sume a cada movilización, a cada protesta, que no esperemos que nos pase a nosotros mismos para movilizarnos, y que, bueno, que nos veamos, nos demos cuenta de cuál realmente es la justicia, ¿no?, y qué justicia es la que queremos, y fijarse de qué lado estamos, ¿no? Muchas veces hay mucha gente que pide justicia, que pide más seguridad, y cuando le pasa a uno en carne propia se da cuenta de que no sirve pedir justicia, porque la misma justicia y la misma policía te termina reprimiendo, te termina matando. Y bueno, este sistema de corrupción e impunidad que tenemos acá en Río Negro y en todos lados. Y la verdad que si hay una lucha que hay que seguir es para que esto no siga pasando. Bueno, la oportunidad es ahora de sumarte acá a la Plaza Pagano, en esta esquinita cerquita de los murales de Otoño y de Coco, porque en un ratito nomás vamos a empezar a marchar y a expresarnos y a manifestarnos en contra de esta represión y en contra de la, no sé cómo definir, la respuesta del juez Lozada en diciembre, cuando, bueno, estuvimos ahí, estuvieron también presentes Blanca y María, junto con Carmen, la familia de Coco, y muchas organizaciones de acá de Bolsón, cuando en nuestra propia cara el juez Lozada nos dijo que decidió que Coco se suicidó por descarte. Y bueno, y acá estamos todos los que somos para decirle al juez Lozada que, no sé, que lo vamos a descartar a él, porque no puede tomar una decisión así. Y bueno, lo que nos queda es esto, juntarnos y conocernos también todas estas realidades que están pasando acá en la mesa, y que, bueno, y hay más todavía, bueno, como está la familia de Otoño Uriarte, bueno, está mismo Carmen acá presente, la mamá de Coco, que bueno, que quizás hablen o quizás no, pero bueno, que está la oportunidad de que, si estás en tu casa, arrimarte y conocer a la gente, y conversar y enterarte de lo que pasa en la realidad, ¿no?